La canasta. Información para llevar y compartir. El equipo de La Canasta procura compilar recursos de organizaciones, líneas de ayuda o sitios web que ofrezcan servicios en español. Sin embargo, recuerda que para acceder a todos los recursos que mencionaremos a continuación, si no cuentan con personal en español, igual tienes derecho a solicitar intérprete. Si necesitas ayuda para pagar tu renta, la ciudad de Filadelfia lanzó un programa de asistencia de alquiler de emergencias por el COVID-19. El programa ayudará con pagos de alquiler a personas que han perdido los ingresos debido a la pandemia. Puedes encontrar esta solicitud en español en www.phlrentassistanceespañol.org/solicitud. Las solicitudes deben presentarse antes del sábado 16 de mayo a las 5 p.m. Y para más información, puedes llamar al 311. Allí puedes recibir asistencia en español. Se puede aplicar la ayuda, no importa el estatus migratorio. Lo importante es que debes tener un contrato de arrendamiento. Si tienes dificultad para aplicar online, la Organización de Desarrollo de Vivienda ACE de Filadelfia está brindando ayuda para llenar la solicitud. Solo tienes que llamar al teléfono 215-426-8025, extensión 301. El Programa de Ayuda de Emergencia en Efectivo de Pensilvania está disponible para familias con niñas que perdieron su trabajo o ingreso debido a la pandemia. Se puede aplicar hasta el 12 de junio llamando al teléfono 1-833-373-5868 o en la página Compass Pensilvania, Centros de Distribución de Comida Gratuita. 49 escuelas de Filadelfia School District están abiertas a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía todos los jueves. Cada niño podrá recoger una caja de 5 desayunos, 5 almuerzos y un galón de leche por cada estudiante de la familia. La Autoridad de Vivienda de Filadelfia tiene 6 centros comunitarios abiertos donde ofrecen comidas para llevar de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y está activo desde el 23 de marzo. Al igual, la Oficina de Parques y Recreaciones de Filadelfia ofrece comidas para llevar los lunes y los jueves de 9 a 12 del mediodía. Es importante que también puedes recoger tu caja de alimentos del hogar en cualquiera de los sitios respaldados por la ciudad los días lunes y jueves de 10 a 12 del mediodía. Para saber qué lugar tienes cercano, puedes visitar www.fila.gov/food. Apoyo gratuito para mujeres embarazadas, bebés y niñas durante el COVID-19. La ciudad de Filadelfia ha compilado una lista de recursos y suministros gratuitos disponible para las mujeres embarazadas o que están cuidando bebés o niñas pequeñas durante la crisis del COVID-19. Los recursos disponibles son para apoyo a la lactancia materna, entrega de pañales y comida gratis. Para obtener una lista de dónde ir y con quién comunicarse, pueden llamar al número 1-800-942-9467. El Departamento de Salud Pública de Filadelfia continúa ofreciendo cunas gratuitas, Pack and Play, para que les bebés tengan un lugar seguro para dormir. Las furgonetas Indego, que usualmente transportan bicicletas, están ayudando a entregar cunas sin contacto. Alentamos a las futuras mamás que tengan problemas para conseguir una cuna, llamar al Departamento de Salud al 267-432-5844. La crisis del COVID nos ha afectado a todos de diferentes maneras. Si te sientes agobiada y abrumada, no estás sola. Aquí en La Canasta te compartimos algunos recursos para ayudar a cuidar tu salud mental y emocional. Si tú o alguien de tu familia tiene una crisis de salud mental, puedes llamar a la línea de ayuda para la salud mental en el teléfono 215-685-6440. Funciona las 24 horas. Si experimentas angustia emocional relacionada con cualquier desastre natural o humano, también puedes llamar a la línea de ayuda para casos de desastre en el teléfono 1-800-985-5990, las 24 horas. Si eres adolescente o tienes hijos adolescentes pasando por una crisis de salud mental, pueden llamar al número 800-852-8336 o enviar un texto con la palabra TEEN, T-E-N, al número 839-863. Si eres un adolescente o tienes hijos adolescentes que se identifican como parte de la comunidad LGTBQ, y tienes una crisis de salud mental, puedes llamar a la línea de ayuda del proyecto Trevor en el teléfono 866-488-7386 o enviar un texto con la palabra START, S-T-A-R-T, al número 678-678. Si tienes dificultades con el uso de drogas o alcohol, puedes llamar a la línea de ayuda Get Help Now en el teléfono 1-800-662-4357. Si estás experimentando una situación de violencia doméstica, puedes llamar a la línea bilingüe de ayuda contra la violencia doméstica de Filadelfia. 1-866-723-3014. Funciona las 24 horas. Si eres víctima de abuso sexual, puedes llamar a la línea bilingüe Mujeres Organizadas contra el Abuso Sexual, Women Organized Against Rape, al teléfono 215-985-3333 de lunes a viernes de 9 a.m. 5 p.m. Línea Directa Nacional de Prevención del Suicidio 1-800-273-8255. Recursos para la educación y la crianza. Si tienes hijos que estudian en la escuela del Distrito Escolar de Filadelfia, te recordamos que las clases están suspendidas por tiempo indefinido. El pasado 4 de mayo se inició la etapa de aprendizaje en línea obligatoria del Distrito Escolar, que finalizará el próximo 12 de junio. De acuerdo a los requerimientos del Distrito Escolar, los estudiantes tienen que asistir a clases y presentar sus tareas en la plataforma Google Classroom de lunes a viernes. Si su hijo todavía no tiene una computadora Chromebook, aún puede pasar buscándola por el distrito escolar en la calle Broad en el 440 North o en el edificio anexo de la primaria Fitzpatrick en la 4101 de la calle Chalfont, los días lunes, miércoles y viernes de 9 a 1 de la tarde. Se recomienda llegar temprano y llamar al teléfono 215-400-8489. Y si tu hijo tiene preguntas técnicas sobre el uso de la computadora o la plataforma virtual, puede llamar al 215-400-4444. También puedes entrar a la página de recursos para el aprendizaje digital del Distrito Escolar en la dirección www.filasd.org/coronavirus/Spanish. Allí encontrarás guías en español paso a paso para usar la computadora y la plataforma virtual. El Distrito Escolar de Filadelfia en alianza con la agencia UPLIFT, tiene la línea de acompañamiento emocional Hope Line en el teléfono 833-7454-673. Allí se ofrecerán servicios con terapistas en español en los siguientes horarios: lunes, martes y miércoles de 6 a 9 de la noche, los viernes de 12 del mediodía a 3 de la tarde y los miércoles de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Asimismo, el programa de capacitación para familias del Distrito Escolar, Academia Familiar, está ofreciendo charlas virtuales en español. El 21 de mayo tendrán la charla Cómo manejar el estrés y tener una familia saludable durante el COVID-19. Si necesitas apoyo para actividades culturales y tutoriales para tus hijes, puedes también consultar el servicio de Escuelita Oscar Romero. Consúltalo al correo electrónico escuelitaenlinea@gmail.com. Y para finalizar, queremos hacer un recordatorio de memoria y justicia. El día 13 de mayo se cumplieron 35 años del bombardeo a la comunidad de vecinos de MOVE en Filadelfia, un grupo de defensa de los derechos de los afrodescendientes. Es importante para toda la comunidad no olvidar. Esta es una producción de la colectiva feminista Comadre Luna. Guión, Laura del Castillo. Voces, Andrea Kropman, Ariane Bracho, Ana Martina. Edición, Andrea Kropman. Música, The Lost Band. Nos puedes encontrar en nuestra página facebook.com/diagonal La Comadre Luna.